Bienvenidos a Motores del Metal, temporada 2022. Como siempre, por monoquepiensa.caster.fm. Y en vivo y en directo también por nuestro canal de YouTube. Les damos a todos y a todas la bienvenida. Oficialmente, así arrancaremos el programa. Como cada miércoles, rompiendo, quebrando la semana. Con muchas ganas de heavy metal, sí. Pero por sobre todas las cosas, ganas de que nos acompañemos por tres horitas. Como siempre, más de lo mismo. No vas a encontrar otra cosa acá. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy, qué sé yo. Como siempre, preparadísimos para una emisión más. Más que dispuestos. Todo el equipo de motores. Para pasarla bien, viejo. Mínimamente estaremos entreteniendo o entreteniéndonos. Va por ahí. Contando con tu presencia de aquel lado. Y tu participación. Porque sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? Sin más preámbulo, hecha la invitación con la intro de siempre. ¡Quédate, che! Llévatelo, Osvaldo. No, para nada, se equivocó. Osvaldo pidió una cortina a cualquiera y me tiró esta, qué sé yo. Lo dejamos en manos de él. Nada, antes de hacer la presentación, como cada miércoles, quería solamente decir unas palabritas pequeñas, nada. Espero no molestar ni ofender a nadie, pero queriendo por ahí hacerme cargo de lo que pienso, no presento a ninguno, ellos tendrán su pensamiento, pero me hago cargo de esto. Dado que es mi producto, ¿no? Va por acá la historia, che. Nada, mundial. Así de corto. Está bueno lo que se está viviendo, es un montón, está bueno. Más del 45%, imagino, del 45%, me lo estoy diciendo. Del 75% de la gente, de la población de esta nación argentina está feliz con aquello. Así que el mensaje es para los otros. Cansado, podrido, recontra repodrido de esto de las redes sociales. Cuando tiran por ahí estas publicaciones un poquito raras, chotas diría yo también. Loco, dejen ser felices. Tanto les jode la pasión de los demás. Yo estuve de ese lado, sé cómo se siente, ¿eh? Fui muy futbolero, fui enfermamente futbolero. Por eso que los entiendo también. No sean tan quemapelos, viejo. Si gran parte de la población decide ser feliz por esto, no sean tan mala onda, che. Con esto del opio de los pueblos, enferman, viejo. Eso es del siglo pasado. Con esta actitud de que nos tapan todos con un mundial, eso fue en el 78, señores. Supongamos que el país se detiene y no miramos el mundial. ¿Qué va a haber? ¿Menos inflación? Bueno, dejen ser felices a los demás. No es tan complicado, gente. Sean buena onda. Dejen que el resto sea feliz. ¿Les jode la felicidad ajena? Vamos, che, viejo, por favor. Nada, estaba cansado de esto. Quería hacer catarsis también. Pero la verdad que enferma, enferma. Las cosas van a seguir pasando, viejo. Al otro día la gente se levanta y sigue laburando. No se queden en ese púlpito de inteligencia, porque tampoco cambiaron nada no viendo el mundial ustedes. O sea, vamos, en serio. Dejen que el vecino sea feliz y no lo joroba. Vamos todos por la misma, viejo. Y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de ver a los demás felices. Entendamos, nada más, viejo. No quiero que sean partícipes. Quiero que dejen ser, no es tan complicado. Dicho lo cual, ahora sí, arrancamos el programa de la mejor manera posible. Arrancamos entonces con Motores del Metal, temporada 2022. Como siempre digo, tengo la suerte de no estar solo, viejo. Tengo a mi izquierda al ladero, al que me acompaña siempre. Desde el minuto cero, el señor Osvaldo cortineando. Y ya de un tiempo a esta parte, quien se ha hecho cargo de la parte técnica táctica. Enfrente mío lo tengo al señor Zeto, Damián Moyano. ¿Cómo estás, viejo? ¿Estás? Hola, querido. Sí, acá estoy. Estoy haciendo funcionar la nave, discúlpeme. Lo veía corriendo y digo, no está. No está, no está, se fue. Está, pero no está. Sé que es como un estado coleoide, así, de la cosa. ¿Cómo le va? ¿En orden, viejo? Bien, bien, bien. Me alegro mucho. Bien, bien. ¿Usted qué tal? ¿Qué pasó que lo vi corriendo? ¿Algo? ¿Algún desmadre por ahí? No, cosas no previstas. O que en su momento estaban previstas y de repente... La pregunta básica, ¿estamos al aire por ambos canales? Estamos por todos lados, por todos lados. Todo el resto se arregla. Hola, Osvaldo. Ahora sí, estamos viendo por nuestro canal de YouTube. Así se dice. Ahí va, ahí va. Entró una, entró una polilla y se fue. Sí. Sabe dónde se mete. Sí. Bueno, entonces estamos en orden. Estamos para salir para adelante como siempre. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Vías de comunicación. 02974-034904. Ese es nuestro WhatsApp, repito, y más lentamente. Mientras me cae un mate del cebador oficial, Jesus Lion, el vecino. Altos mate, hola Jesus. Ya le puso azúcar, me parece, pero bueno. Hago la careteada de saludar al aire, ¿viste? Se hace, mira Osvaldo. No saluda ni al aire. 2974-034904. Ahí ajá. Está. De igual manera te podés comunicar en nuestro canal oficial, monoquepiensa.caster.fm. Ahí está el chat abierto. Sí, señor. Y también tenemos el chat abierto de nuestro canal de YouTube. así que predispuestos a comenzar. Debemos decir que ha quedado un solo tema pendiente, ¿cierto? Poquito, che. Salió todo. Así que, viejos, ya comuníquense, ya pidan, damas, caballeros, ya, y niños también. Si no, no sé qué vamos a hacer hoy, ¿eh? Es tu oportunidad, chicos. Si no hay pedidos, Osvaldo tiene por ahí para picar todavía aquello que le quedó pendiente. Pintaba bueno eso, ¿eh? De clásicos nacionales. Sí, sí, lo tiene en carpeta, me dijo. Bueno. Pero bueno, primero vamos a complacer como tiene que ser. Parece muy bien. De fondo, escuchando lo nuevo de Machine Head. Álbum 2022, que no tengo acá a mano el nombre, por colgado que soy nomás. Ahora te lo busco. A mí en lo personal no me terminó de convencer, ¿eh? Un poquito largo igual, pero bueno. ¿Canciones largas o el álbum? El álbum es largo. ¿Y aburre? ¿Repite? Digamos. Por eso... Lo que pasa es que te voy a hablar de lo que a mí me gustó y lo que no. O sea, muy personal va a ser. Yo te cuento. Pero sí, claro, sí. Se intercalan mucho tema bueno, tema no tan bueno, tema bueno. Entonces como que... Mucha balada, va bien, ¿no? Va y viene. No. Nada de balada. No. Unas intros un poquito raras, pero muy Machine Head. Bien. Bueno, sigue siendo Machine. Abrimos WhatsApp a ver si tenemos algo por ahí. Se comunica a Benja, el amigo Benja, a ver qué dice. Buenas noches, Andy, ¿cómo están? Vamos a la selección, carajo, a no darle bola a los giles, aguante motores, che, dice Benja. Aguante, bienvenido, Benja. Che, vamos pidiendo que tenemos que llenar la grilla musical. Fabio de Coronel Suárez dice, buenas noches, Andy Zeto. ¿Cómo andan, amigos? No se caigan de Q. Y no, es temprano, la verdad que casi nos caemos tranquilamente redondos aquí y me sacan para afuera, ¿eh? Pero hoy los acompaño bien temprano, aunque no lo crean. ¿Te puedo pedir algo de Orcas, Devastación? Gran abrazo, muchachos. Totalmente de acuerdo, comparto con vos, Andy. A no hacer pute mezclando el fútbol con lo político. Y aguante Argentina para el domingo. Va por ahí, va por ahí. ¡Bienvenido, Fabio! Grande, Fabio. Tempranamente. Por fin, viejo. Lionel Jesus Bellido dice por acá. ¡Holy! Saludos a la gente. Quisiera aportar con un tema. Vector, tal vez. Tenemos Vector, tenemos Vector. Bienvenido. Cebador oficial. Primeros mensajes que cayeron a nuestro WhatsApp. Y así nos estamos comiendo casi 15 minutos del comienzo. ¿Con qué poco? ¿Con qué poco hacemos tanto? Esto es sacarle jugo a las piedras, ¿eh? Jugando. Arrancaremos con Apocalipsis, pedido por Porky, pendiente del miércoles anterior. Bien. Que a mí ya me suena a cábala, así que qué sé yo. Dígame si no es así, porque si la estoy errando me comenta. Apocalipsis 1982, arrancamos con aquello. Le pegamos con Orcas, seguramente. Pedido por Fabio hace un ratito nomás. Bloque de dos, ya regresamos, che. Yeah. Salgamos vivos de ti. 29 minutos. De vuelta al aire con Motores del Metal. Después de un bloque de dos temas largos, ¿eh? Ahí pudieron pensar qué pedir, ¿no? Exactamente, a ver si están por ahí, viejo, a comunicarse. 2974-03-4904. Y arrancamos entonces mientras. Te voy comentando entonces. Por acá dice, es nuestro canal de YouTube, te voy comentando. El amigo Jaime dice, gran programa, Andy. Gracias, querido Jaime, bienvenido. Nelson, Edu Metal dice, vamos, Andy, acá haciendo el aguante. Imagino que debe ser el amigo Bicho. ¿Cómo andás, querido? Bienvenido, che. Bien, la gente comunicándose con Motores. Por acá, Fabio, ¿qué nos viene diciendo? Y bueno, si hay lugar para meter un tema más, sigo con lo nacional de Logos Marginado. Muchas gracias, señores del metal, dice, no será mucho. Dale, Fabio, buscamos, viejo. Esa es la que va. Va por ahí, che. Se comunica también el señor Fabián Guerrero. Dice, buenas, Andy, Don Zeto. Hola, Fabi. Acá escuchando, viendo Ciceno. ¿Podrá hacer algo de reo? Discriminación. Discriminación. Lo busco, Fabián. Lo busco. Bienvenido, viejo. Me quedó sonando discriminación, che. Pero lo buscamos, querido. Y bienvenido, Fabián. Mientras sigue sonando de fondo, Machinehead. Pica, pisa con otro. Porque después cambiará la cortina, che. ¿Ves esto? Las intros así. Claro. Lo que le decía. Y pasadas de autotune las voces, eso no me gusta. Y muy... Las intros a mí por ahí no me convencen, así. Pero bueno. Smashing Head, de acá se lo mostramos, álbum 2022. El canal de Mono, imagino, tranqui. De mensajes sí, no hay mensajes nuevos. Perfecto, entonces, che, ya ha llegado el invitado, el día de la fecha. Cuestión aparte, no hemos vendido, che. Aprovechamos y vendemos el programa, entonces. En un ratito nomás estará sentado con nosotros el amigo Johnny, el viejo Johnny de Novishock. Hablaremos un poquito de la fecha que se avecina este domingo. Una fecha ATP. Ya les contaremos todo junto a la gente de Baltagor y los muchachos caletense de Síndrome. A propósito, estaremos sorteando una entrada para dicho evento. Así que si te copas, te va la idea. 2974-03-4904. Y estás participando por la entrada, viejo. Pedite un tema de paso, ¿no? También. Laburá, viejo, laburá. Y yo hablo como si todos fuesen hombres. A veces hay mujeres escuchando, así que damas también pueden participar, obviamente. Pisa con otro y ya vamos al bloque, Osvaldo. Mientras que por nuestro canal de YouTube, dice el amigo El Bicho, amigo Edu. Así es, Andy, un abrazo, o sea que sí es él. ¿Algún tema de Decapitated? Homo Sam. Dale, buscamos, viejo. Buena banda. Dale, bicho, buscamos, querido. Por ahí va la historia. Musicalmente continuamos de la siguiente manera. A ver. Usted dirá. Vector había pedido Jesus Lionel. Con el tema Tal Vez. Legendaria banda comodorense, Vector. Pegado a ese, Logos Marginado, pedido por Fabio recientemente nomás. Bloquecito de dos, vendemos. Y a la vuelta, motores del metal, a la vuelta el invitado, a la vuelta un poquito más de lo mismo, che. Oh!

nuevamente con Motores del Metal, temporada 2022. Zeto, ¿hasta acá todo bien, todo en orden? Todo en orden, querido. Acá chequeando la cuestión. Hasta ahora se ve bien. Bien, todo en orden. Entonces, como habíamos prometido o adelantado en el bloque anterior, ha aceptado la invitación, ha venido, se ha acercado el amigo el viejo Johnny de Novi Shock. A ver si el micrófono y la cámara nos acompañan. A ver, Johnny, ¿estás por ahí? Buenas noches, Sandy. ¿Escuchás? Ah, está, salió todo bien, no lo puedo creer. ¿Me escuchás bien, Zeto? ¿Vos te escuchás bien? Sí, yo me escucho bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor. Yo ya me siento como si estuviese en mi casa acá. Es la idea, estar cómodo. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Zeto. Buenas noches a la audiencia y bueno, bienvenido, al compañero querido que tenemos acá esta noche. Sí, anda gente por ahí dando vueltas también. Con la diferencia de que ha sido invitado Johnny, los otros son visitantes. Claro, como los piojos. Bueno. Así le decían cuando yo era chico, tiene visitante, era que tenías piojo. Y con la... Para no faltarte el respeto. No sé si le pasó que con las virómenes. ¿Cómo era eso? Las docentes con las virómenes. Ah, para no tocarte. Te veían el... cómo estaba el nido. Oh. En fin. Bueno. Johnny, no sé por qué estamos hablando de esto, ¿no? Pero bueno, vamos y venimos. Te decía, bienvenido, viejo. Bueno, la excusa, el motivo es lo de siempre. Hay un recital venidero en puerta, obviamente organizado por Novi Shock, así que te hemos traído, entre comillas, para eso. Charlemos un poquito de eso, vendámoslo, después variamos todo lo que podamos y querramos. Bien. Este domingo es vendelo, a ver, te agarré ahí. Bueno. Ahora su descanso. Bien, este próximo domingo, 18 de diciembre, después de la final del Mundial, vamos a estar presentándonos junto a Baltagor. Y Síndrome, que se viene desde Caleta, en un recital apto para todo público. Buenísimo. Que va a ser en el Trahuil. Hay entradas anticipadas, si no también lo vamos a vender en puerta, pero van a estar un poquito más caras. No sé qué más te puedo decir. ¿Horario de apertura de puertas? Y las puertas en realidad a partir de las 18 y 19 horas van a estar abiertas. Bien. Y la primera banda debería largar lo antes posible. Porque, nada, no está bueno como... va a haber presencia de menores, no está tan bueno que termine tan tarde, ¿viste? Claro. Además, claro. Hasta las 11 nomás se puede hacer quilombo, así que ahí nos echan todos a la mierda. Exactamente. Así que mejor, porque bueno, el otro día no se sabe qué va a pasar, si va a ser feriado, si vamos a tener que laburar, si... Todo se verá... Cualquier cosa puede pasar, así que... Que dicte la suerte. Pero bueno, nada, la idea es eso, que sea puntual. A las 7 abren las puertas y estimo que 7 y media, 8 más tardar va a estar arrancando la primera banda. Bien, buenísimo, así nos quedamos un poquito más en el after. Tal cual. Consulta, dijimos que los menores gratis, ¿eso lo dijimos? Los menores de 16 años es gratis, exacto, eso se me pasó por alto. Buenísimo. Otra cosa, en el caso de, por ejemplo, yo quiero una anticipada, ¿con quién me contacto? Y te puedes contactar con cualquiera de la banda o al Facebook de la banda o al Instagram de la banda, que es Novi Shock Comodoro Rivadavia, o Novi Shock Oficial en Instagram. Hasta ahí estamos. Hasta ahí, está vendido, más no. Creo que eso es toda la información que la gente necesita saber. Igual después lo vamos a volver a repetir. Lo vamos a repetir para que la gente pueda... Aparte de todo eso, estamos sorteando una entrada para aquellos, gentileza de la organización, así que pueden anotarse. Cerca de las 11:30 estaremos haciendo el sorteo, 2974-034904. Más o menos va por ahí la cosa, llega el mate, bienvenido. Che, pinta, recontrapinta, digo, Baltagor. Sí. Recién sacadito el disco. Los caretenses de Síndrome, fechón. Y en realidad sí, eso te iba a decir. Es una fecha bastante, bastante importante porque, bueno, por la convocatoria de bandas que hay, digamos, y porque, bueno, es la última del año. Hasta ahora pinta que es la última, así que... Es la última descarga del año, o sea, todas las frustraciones, alegría, todos los sentimientos del año hay que cargarlo en ese último poco. Se cataliza ahí, así que no, recontra pinta la fecha, así que todos más que invitados. Obviamente paguen la entrada, che. Repito, 500 pesos anticipadas, 700 en puerta. Exactamente. Ahora sí, vamos a la banda, che. ¿Cómo están los viejos estos? ¿Cómo está Novi Shock? Bien. A rasgos generales, bien. Yo personalmente no tan bien. Por algo que hablábamos hace rato, pues, mi problema de garganta, que ya lo vengo acarreando hace rato ya. Y eso en realidad hasta hace varios días atrás me tenía bastante mal, digamos. pero nada, hoy estoy un poco más tranquilo, creo que voy mejorando, así que el domingo lo vamos a dar todo, como siempre. Bien, bien. Igual por ahí también, otro de los factores influyentes puede ser que el nervio también puede jugar un poquito, darle sí. tanta pelota a eso, por ahí como, cuando, si menos bola le da, por ahí como que sí, se va. Sí, pero no, miedo no. No, miedo no, digo nervio. Pero no, nervios no. No, ansiedad a morir. Donde juega la cabeza. Yo creo que es eso, más que nervios, sí, ansiedad. Es más, bueno, ahora quizás estoy un poco más ansioso que la semana pasada, pero no sé, me siento un poco mejor de la garganta, así que yo creo que va a salir bien. Sí, cuanto menos bola le des por ahí, cuanto menos trabaje la cabeza. Tal cual, es como te comentaba hace rato, es como un círculo vicioso. O sea, mientras más lo pensabas, peor es, ¿viste? Nah. Sí, nada, estoy intentando relajarme. Igual, no queda nada. No queda nada, no, va a estar lindo, va a estar lindo. ¿Les queda un ensayo pendiente o ya estamos? Queda un ensayo pendiente, pero nada, por el momento no. Yo no estoy ensayando y no creo que ensaye. Vamos a ir así a ver. Hay que cuidar. A lo que sale ahí, sí. Sí, vamos a ver qué sale ahí y si nos rompemos que sea ahí en ese recital. Le puede dar tiempo para recuperarse. Está bien. Por lo menos está. Hasta ahora está entero. Hasta ahora estamos. Que... Sí, yo creo que se rompa como ahí tío, yo creo va a salir bien. Y bueno, nada, como te decía, tenemos que cumplir, ¿no? Somos fieles a nuestra palabra, así que no nos vamos a cagar. Recontra, vale. Hablemos un poquito del set list, ¿cómo viene aquello? Bien, y el set, en realidad, hoy tenemos unos 13-14 temas terminados ya, listos para ser demostrados en acción. Pero todavía no lo hemos hablado, no lo hemos pensado, la verdad. Supongo que en este último ensayo se definirá eso, digamos. Igual, bueno, por mi molestia, digamos, seguramente vamos a hacer un set corto, no vamos a hacer los 14 temas, pues seguramente a partir del medio. Así bien. Que nos vamos a limitar un poquito, cosa que, bueno, la gente se quede con un poco de ganas para el año que viene. ¿Hay alguno nuevito o...? Que no hayamos tocado en vivo, creo que no. Deberían, porque hay material ahí, ¿no? Hay varias cosas dando vueltas. El tema es que el último tiempo hemos estado puliendo más que nada los temas que no están grabados, porque los estábamos grabando justamente. Así que estamos en eso, en el tema de la grabación. Que por ahora creo que ya están las baterías, así que hay que continuar con el resto. Yo voy a lo último, así que tengo tiempo de recuperarme. De romperte y recuperarte. Claro, sí, de recuperarme y hacerlo como realmente quiero. Bien, buenísimo. Bueno, ahí más o menos preparándonos, ya nos da un poquito el anticipo el viejo Johnny de lo que va a ocurrir este domingo, invitándolos de nuevo a partir de las 19, me dijiste. A las 19 abren las puertas, así que a las 20 más tardaba tiene que estar tocando la primera banda, porque son tres bandas. Toca una a las 8, otra a las 9, a las 10, listo, nos vamos. Ahí está, perfecto, todo cierra. Para que quede claro, porque es eso, cada banda toca 40, 45 minutos, entonces el tiempo va a dar justo. Es verdad. Estuvo un poquito laxo el domingo anterior, que hubo un ATP también. Muy bueno estuvo, sí, musicalmente estuvo bueno. Muy bueno, pero se hizo laxo, se dilató un poquito lo que es el comienzo. Tal cual, sí, bueno, por eso mismo no queremos que pase eso. Sí, la pasé muy bien. No, estuvo terrible. Llevé a mi hermanito ese día a su primer recital, cumplía 13 años. Claro, sí, sí. Oh. Casi lo llevamos de joda ahí. Sí, no, claro, vos, se estaba armando una ahí. Habíamos una caravana infernal. Pero bueno, zafó de aquello. Zafó. Menos mal. Sí. Si ponemos a tres cámaras, te agradezco igual, Lo veo muy bajito ya usted, muy lejos. Yo estoy refondeado, sí. No, hágase cargo del programa, señor. Hágase parte. Che, volviendo a lo que fue el domingo pasado, terrible lo que sonó. Una en cuanto a sonido. Como que cada vez le están encontrando más la vuelta al lugar. Y otra, por lo menos para mí un poquito... Sorpresa, pero de la buena, ¿eh? Una buena sorpresa fue. Igual. Evil, hace un montón que no lo veía. Está recontra cambiado. Sí. Preeminent, muy prolijo. Debe ser que ayudó mucho el sonido también. Olvídate que son buenos músicos, ¿no? Sí. Y después, bueno, los muchachos de Zombie con una puesta en escena bastante interesante. Muy bien, parejito todo, la verdad. Tal cual, yo disfruté mucho, la verdad, ese recital. Sí, está bueno que sean de recitales los domingos a la tarde, igual. Yo personalmente lo disfruto un montón, igual. Está bueno. Y sí, tal cual dijiste, a Preeminence al final nunca podía ir a verlos. Siempre pasaba algo que no podía ir a verlos, así que dije acá. No me lo puedo perder. Bien. La verdad que sí, me encantó. Bien. Se nota que están ensayando bastante seguido y le están metiendo ganas, porque sonó muy bien. Y yo después, creo... bueno, Evil Blood, como dijiste, hace cuántos años sin escuchar Evil Blood, y no, sí, están muy cambiados y se nota que también le están metiendo un montón. Está, me gustó un montón, me gustó mucho, la verdad. Y bueno, zombies, qué decir, saben lo que hacen, ¿no? Ya los hemos visto antes. Vienen tocando ya hace un largo tiempo, así que igualmente, no es ni crítica, apenas una observación. Son tres bandas a las que por ahí le falta más escenario, digo, estarían que tocar más seguido. En buena onda, digo, porque todas las bandas. Son tres bandas que hace rato no se ven, ¿viste? Tal y como cual. Que hacía falta un poquito de escena para los muchachos. Y la rompieron todo. Así que bueno, más o menos algo así. O mejor tal vez este domingo, che. Así que nada, pasen y vean el próximo domingo en el Trahuil. Lo sigo viendo fondeado, no se va a hacer cargo de nada. ¿Cómo? No se me ocurre. Pasa que no estoy hablando, que voy a aparecer. No te pongas así. Lo vamos a hacer hablar, Ahora lo vamos a hacer hablar. Ahora le vamos a indicar cómo van en las cámaras. No sea tonta. Claro. Siempre me hace, cuando hay visitas siempre me hace lo mismo. Sí, bueno, ya como para ir descansando un poquito el biribiri y la charla, después seguiremos por qué. Como habíamos comentado la última vez que vino el viejo Johnny, dijimos, alguna vez venite al programa y lo hacemos completo. Tal cual. ¿Es la ocasión? ¿Se queda? Sí. Listo, hasta el final. Hasta el final, así que acá estaremos divagando para el lado que sea. Bueno. Próximo, a ver qué tenemos por aquí. Osvaldo, ¿dónde me dejó los pedidos, amigazo? Ah, bueno. Yo quiero mi pedido, Sí, ya vamos con eso. ¿Para qué Osvaldo me hizo un quilombo? Qué lindo que sos, cómo te quiero. No tengo ni idea dónde le dejaste, Osvaldo. No te voy a mentir, amigo. Yo tengo acá un anotador. Tenía, a ver, ¿tiene por ahí? Fabi había pedido reo. Ah, ese es el de reo que no he encontrado, ¿eh? A propósito, antes que me olvide, paso por el WhatsApp rápidamente. Por favor. Porque tenía algo más de Fabi que decía por aquí. Pasate algo de Imagine, Davidian, cuando era metal del bueno, dice. ¿Y dónde compra esos cosos que usa Don Zeto? No sé a qué se refiere. A lo que tengo en la cabeza, debe ser. ¿La bandana será? Pero habla en plural, No sé cómo se llama esto. Es como Habla en plural. Esos. No, es que tengo auriculares, este ¿será? No sé. ¿Puede ser más claro, Fabián Guerrero, por favor? Y dice, favor. Vector, se me cae un lagrimón. Y la edad, ¿puede ser algo de Elysius? No, Eleusis. Ahí está. Lee bien, Andresito, y la... Algo va a salir, Fabi, algo va a salir. Escribe el amigo Rama, algo totalmente ilegible. Antes no pasaba lo que pedía, ahora no paso mensaje. Mirá cómo me puse la gorra, Rama querido, de mi corazón. Subile la vara, ¿qué? A picante. Y el miedo los comienza a influenciar. Ya no verán al mundo de la misma manera. Nos acompaña de fondo Novichok. Muerte, dolor y odio. Arma, sangre y temor. Esta zona en conflicto. Arrancaremos entonces con Machinehead, Davidian, le pegaremos con Decapitated, que lo había pedido el amigo Bicho, con Homo Zoom, si es que así se pronuncia. Dos temitas entonces, y a la vuelta regresaremos con un poquito más, ya arrancando la segunda hora de Motores del Metal. We'll be right back. with the shotgun blast. al aire nuevamente con Motores del Metal, temporada 2022. El Tano por acá nos dice: Juan Pablo, hola amigos, ¿cómo va? Hoy les pido un tema, Cultura del Odio de Renacer, dale, buscamos. Bienvenido, Tano. Hola, Juan Pablo. Muchacho, oriundo no, vive allí, en La Plata. Fabián por acá nos viene agregando. A ver, ¿qué es lo que dice? Tratemos de... intenta decir. Algo va a salir, dijo la pantera, no sé a qué se refiere. Ah, es una bandana o cuellos de esos de runner. Esa era la pregunta, ahí está. Ah, es una tela tubo. Algo así creo que se llama. No tiene costura, es así... así, como es. Explíqueselo a Fabi, yo la verdad... Se lo rescaté ahí a mi compañera de vida, al cual agradezco que me banque. Y porque no me lo pidió también, agradezco. Pero bueno, no sé, nunca lo compré, así que no lo puedo guiar en su búsqueda. Bueno, ahí está saldada la deuda y la duda que tenía el amigo Fabián por acá. Un número que no conocemos, terminado en 116, dice: hola, soy MB, buenas noches motores. Preguntale a Johnny qué tema no puede faltar de Novi para el domingo. Postdata, ya tengo mi entrada. A ver, MB. No, no sé, anda a saber quién es. No, ni idea, mirá. No tengo ni el número. ¿Qué tema no puede faltar? Y en realidad no puede faltar ninguno del EP. Del EP que ya está grabado, pero seguramente alguno va a quedar afuera. El que no puede faltar por ninguna circunstancia es Obsesión Violenta. Se pone. Sí, es nuestro caballito de batalla. Es el primer tema que hicimos en vivo y con el que la pudrimos, así que... ya fue. Además es como... siempre arrancamos con ese. Va, por lo menos en los ensayos, siempre el precalentamiento, el soltarse un poco más. A mover. Sí, tal cual. Respondido, MB, entonces. Puede ser uno de Papa Roach, pide el amigo Rama. Pero cómo no, puede ser. Dígame más el nombre y vamos buscando, amigo. Mamá. ¿Cómo? Y oriundo también, dice el Tano Juan Pablo. Claramente, ¿cómo? Claramente que sí. Estamos escuchando, no recuerdo, no hice la tarea en realidad. No, ¿cómo Motor Sister se llama la banda. Hard Rock. Hace rato que no pasamos algo así que dije, bueno, para cortinear un poquito. ¿Cómo no? La voz de una dama. Muy buena. Creo que tiene dos discos nomás, oriundos de Estados Unidos. Pero bueno, peguen nos queda. Creo que es un género que hace rato, por lo menos yo en lo personal, no venía escuchando. No sé si ustedes escuchan hard rock. Sí, algunas bandas sí, me gusta. A mí me agarran etapas de decir, hace rato que no lo escuchaba, al género digo, ¿no? No, yo como para... por ejemplo, ahora estoy muy trasero, por ejemplo, ahora, mucho atrás. Ahí va. Después me agarran épocas de que me pongo más dido, por ahí más... Claro, más extremo. Depende, pero le doy por un mes con eso, ¿viste? Un mes... Claro. Nada, yo voy variando. No escucho tanto extremo por ahí, pero sí escucho algo de death metal, por ejemplo. Pero después del resto variado. O sea, escucho mucho group, mucho thrash. Sí, escucho bandas de hard rock, escucho stoner, por ejemplo, también. Me gustan las guitarras pesadas así, con una buena distorsión. Sí. Bien. Ahora se entienden muchas cosas. Ahí va. ¿Cierto que anda escuchando usted, amigo? Yo no he escuchado mucho nuevo. Me he quedado atrás. Lo último que me ha llamado la atención fue Destruction, creo que fue que bajé para un flyer. Acá tengo a mi hija Kaya, que está flasheada con las cámaras. Pero bandas nuevas no estoy, che. No estoy al tanto. Ay, estamos viendo las cámaras. Ahora sí. Saliendo todo perfectamente, entonces, por lo menos Parece. Por aquí. El más indicado, por lo menos para esta pregunta, es el amigo Johnny. Che, ¿escuchaste algo, lo nuevo, Pantera? Sí, vi algunos videos, Hay pocos subidos, creo que 4 o 5 como mucho. Sí, sé que hay varios en YouTube. La verdad que no me puse a mirar mucho porque no he tenido mucho tiempo. Y la verdad que no, personalmente siendo un fanático de la por banda. Por eso mismo. No me volvió loco porque no. Falta gran parte de la banda. Ahora en Chile, por ejemplo, que era el segundo recital, Rex, el bajista, se ve que se agarró coronavirus o alguna peste y se tuvo que bajar. Entonces ahora queda Anselmo solamente, original, claro, ¿no? Claro, sí. Yo qué sé, de mi parte está todo bien, pero no, para mí no es Pantera. Bien, tomado. Respeto el tributo, no me parece que sea con tanto respeto. Pues no, Southwide no, está bien, tiene su estilo y toda la cosa, pero no, los temas no suenan como Pantera, ¿me entiendes? Claro. Pantera Sackwild. Sí, pero por no, ahí, por no ese va. Lado. Está bien, yo lo rebanco el viejo, aguante Black Label Society, pero. Se entiende. Lo que digo, está yo bueno. Pero todo muy personal, igual por eso, o sea, vos sabés lo que para mí significa. Sí, total, por eso era la pregunta. A lo que yo voy también es que por ahí, si no, sería estrictamente una copia. O sea, llamen a un sesionista que lo va a sacar igual. Me pareció que por ahí, si le pones su impronta, no va a ser lo mismo. Porque de acá, imagino yo, o por lo menos es lo que he leído por ahí, la idea es sacar un disco después, que no va a ser los temas que ya vienen tocando. Sí, eso. Según lo que leí por ahí. Bajo el nombre de Pantera o Tributo de Pantera, me parece una pelotudez tremenda. Y pero el nombre, ¿quién lo lleva? No, sí, olvídate, pero no. Como digo, a mí no. Después, mí no. Musicalmente, pueden hacer algo piola. No, y no bueno, va a ser cada uno. Por lo menos Anselmo en su proyectos paralelos, a mí me reservan las bandas que ha tenido, pero sí. En esto no lo apoyo, digamos. Down, terrible banda. Sí, bandaza. A mí me encanta Down, olvidate. Super Joint Ritual igual, uff, estaba que te mandaba uno ahí en los que te iba a pedir, pero bueno, después vamos a tener que agregar otro. Le metemos. Cortito. Pero por lo menos es un poquito más algo, qué sé yo, no digo nuevo. No pero sé, sí me pone contento. Por ahí la gente está como loca y va y disfruta de la música, digamos. Pero nada, de parte del tributo, como te digo, no estoy de acuerdo. Está bien. Veremos cómo sigue igual, ¿eh? Estaría bueno, por lo menos lo que he leído por ahí, que saquen algo nuevo. El nombre por ahí, qué sé yo, se importará mucho, pero por lo menos va a ser, quieras o no, una banda nueva. Sí. Que tomen otro obviamos nombre. El nombre. Que obviamos tomen otro el nombre. Nombre. No, yo no lo voy a obviar. No es fácil, Es que me estaba preguntando a mí. ¿Puede escuchar algo usted? No, pero entiendo la cuestión. Entonces, de que no, falte señor, por favor. El 75% de la banda. Hombre. Ahora más que nunca, sí. Claro. También. Pero bueno, nada, como te digo, o sea, justo a mí venía a preguntar, ¿no? O sea, sí, ¿a quién le voy a preguntar? Sí. Alguien más neutral. Poco objetivo de su parte. Che, bueno, nada, por ahí opiniones, está bueno, por eso ustedes se prenden. Mándenme mecha nomás. He hablado con varios colegas, digamos, músicos que también comparten este mismo amor, digamos, por esa banda que yo. Y los locos sí, como locos, ¿me entendés? O sea, querían unas ganas de irse a Chile y rogaban que tocaran acá. Si tocan acá y tuviera la oportunidad, sí, iría a verlos, porque son todos tremendos músicos. Sí. Y toquen. Quien metan ahí va a ser tremendo músico y seguramente va a ser algo emocionante estar ahí saltando con toda la gente, ¿no? Pero no, hasta ahora no es algo que me vuelva loco, como te decía. Bien, tomada. Pero sí, la gente lo disfruta, eso está no, bien. Igual ahí hay gente que por ahí. Además, va a llegar pibes nuevos que les llegue la palabra o la banda Pantera y cuando busquen realmente la banda que es, le va a volar la cabeza, obviamente. Cuando busquen el verdadero Pantera. Claro, sí, por así decirlo, sí. No, igual por ahí ves comentarios, no es Dimmy, no. Y no, obviamente que no, pero o sea, bueno, no. Es como un poquito. Ahí donde nos ponemos un poquito termo los metaleros, ¿no? Bien. Y así nos gastan también. Sí, igual yo creo que cada uno tiene su convicción, su manera de ver las cosas y hay que respetarlas. Claramente. Yo simplemente te la digo, si voy a decir lo contrario, está todo bien. Sí, tampoco nos vamos a agarrar a besos acá, ¿no? No. Che, mensajes por acá. Tenemos el amigo Santiago Pogonza de Enfermo Metal Radio, nos dice: buenas noches, metales, gracias por ponerle onda a la dura mitad de la semana. Saludos a ustedes y a toda la gente de Neuquén. Ah, anda por allí, mi amigo, todavía. Les mangueo algún tema de Proyecto Federal, una can. Si hay lugar. Y mangueo chivo, sábado, en Enfermo Metal a las 18 horas. Entrevista a Nanu Villalba de Nervosa. Dale, pasamos entonces el chivo. El amigo Santiago Pogonza, quien conduce Enfermo Metal Radio. Saludos a la gente de Neuquén, igual que el otro día anduve por ahí. ¿Anduvo con el amigo Gaby? Sí, con Gaby y con Nacho, de Laico. Ah, mirá. Anduvimos, sí, fuimos a ver a Bernal porque nos quedamos re manija de cuando estuvieron acá. Y dijimos, ya fue, vamos a verlo. Sí. De acá que vuelan acá o ir a Buenos Aires, ya es otro precio, son otros días, otro quilombo, así que... Mientras se pueda. Nos la jugamos y salió bien dentro de todo, la pasamos re bien. Cumplimos con todo lo que queríamos hacer. Es más, nos compartimos un asado con los muchachos ahí de Avernal, con los chicos de Inducción Mental, que ya somos amigos hace varios años. Y bueno, ahí conocimos a la gente de Aversus igual, que es una banda de Neuquén que la repudren los locos. Mirá. Y nada, todos muy buena onda, nos comimos un asado y todo, la pasamos de puta madre. Valió entonces. No, la revalió, olvidate. Buenísimo. Y no es tan lejos, o sea, digo. Y no, fue un viaje, sí, pero no es imposible. Está bueno, está bueno. Les decía entonces, este sábado a las 18 horas, entrevista a Nanu Villalba, Ana Rosa, el amigo Santiago Pogonza por la Chico Watt Radio. Y en serio, el muchacho hace entrevistas, no lo que hacemos nosotros, que es impresentable, pero ya aprenderemos, amigo. Pero nos divertimos. Sí, risa nos faltaron, dicen. Y estamos charlando demasiado ya, no sé si tengo algo en carpeta, ¿eh? Osvaldo hizo algo o no hizo nada. Repasemos pedidos primeramente, a ver. Fabi había hecho una serie de pedidos. El de Fabi había salido, fue por lo menos. Claro. Sí, así que vamos a ir un poquito más arriba. Ah, tenemos acá por YouTube, tenemos el de Renacer, Cultura del Odio, pedido por el Tano. Pegadito eso, complaceremos al amigo Rama. Con Papa Roach había pedido, después agregó el tema. Bidwit sería algo así, ¿no? Bidwit Angel and Insect. Si está pronunciado bien, buenísimo. Y si no, lo lamento. Sí, bueno. Salió así, muchachos. Así que vamos buscando a ver por dónde me lo dejó el amigo Osvaldo. Bloque de dos entonces, a la vuelta continuamos con esto un poquito más. Creo que ya es hora de vender también, pero a la vuelta, el amigo Johnny, el señor Zeto, dando vuelta por aquí unos que otros personajes. Y quien les habla, seguiremos realizando Motores del Metal. We'll be right back.

al aire nuevamente, Motores del Metal, después de apenas una interrupción que hemos tenido, otra vez aquí al aire por los mismos canales de siempre. 22:37 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Este miércoles, che. Bush. Rompiendo, quebrando la semana otra vez. Como cada miércoles, Motores del Metal. En el aire de monoquepiensa.caster.fm, en vivo y en directo desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones. Y también puedes ver estas tristes caras en nuestro canal de YouTube, Motores del Metal, así nos encontrás. También en vivo y en directo, che. Zeto, hasta acá todo bien, todo en orden. Hasta acá todo bien, salvo por ese suspiro. Sí, de ahí en adelante ahora. Se tomó. Sí, bien, bien. Ahora sí, ¿ustedes se escuchan bien? Yo escucho perfecto. Bárbaro, entonces leo algún par de mensajitos. A ver. Y seguimos con la charla cachera. El amigo Fiti dice: hola, ¿cómo están? Acá escuchando su gran programa y llenando la pelo pincho. Mira vos qué bien. Vamos. Que suene Imperio y el tema Antes y los Viejos Reyes. Una terrible versión, sí, total, total. Muy buena versión. Hola, Fiti. Bienvenido, Fiti, querido. Santiago por acá también agregaba, gracias por el chivo, no, por favor, amigo, un programa que vale la pena. Lamentablemente ya estoy en Buenos Aires, duró poco el viaje a Neuquén. Ojalá y lo haya disfrutado, amigo. Ahí le envío un mensaje, si puede chequear. Escuchando Masacre. Brutalidad 2022. Mientras suena Masacre, seguimos aquí charlando con el invitado del día de la fecha, el amigo, el viejo Johnny de Novishock. Todo en orden, viejo, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? Sí, sí. ¿Poquito de agua, un mate? No, tengo agüita acá, tengo jugo. ¿Estás bien? Me gustaría ver otra cosa, pero bueno, las cuestiones no me lo permiten. No, cuídese, cuídese. Hasta el domingo. Igual ya ha pecado, sí. Hoy no. No, es la magia de la radio. No, el domingo sí, el domingo se descarga todo. Está bien, vamos para eso. De paso aprovechamos el pie para repetirles la invitación este domingo. Recital ATP, Novishock, Baltagor y Síndrome. Esto será en el Dragwill. Las puertas se abrirán 19 horas. El valor de la entrada, $500 con anticipación. Se la podés pedir a cualquiera de los integrantes, me decía Johnny. Sí, o también lo pueden adquirir en algunos negocios. No sé si eso se puede nombrar. ¿Si pagan el chivo, cómo que no? Claro. Mande nomás. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué local es? En el kiosco de Julián, el portugués. Sí, señor. En la Bautiza 551, en lo que es zona centro. Sino también en el barrio Roca, Happy Paradise, el Chubut 2017 es la dirección. Y si no, en kilómetro 5, Gabriela Mistral 49. Bien, ahí están todos los puntos de venta para que la saques anticipada. Si no, bueno, en puerta obviamente siempre es un poquito más caro. Aprovecha, sacala antes. Y si no, bueno, pagarás lo que tengas que pagar, amigo, amiga. También vale la pena repetir que menores de edad gratis. Menores de qué edad. Menores de 16 años gratis. Bien, perfecto. Ahí está vendida entonces la fecha, la terrible fecha. Trataremos de asistir. A ver si podemos también registrar algo. A propósito, hemos subido ya hace un poquito nomás. Después le daremos difusión. Hace un par de horas hemos subido lo de Eddie Welker. Ajá. Así que ya está la charla subida a nuestro canal de Motores del Metal, viejo. Bien ahí, bien ahí. Laburando, como siempre. Va, relea como nunca. En una semana lo sacamos. Epa, es mucho. Eso no ha sucedido. Bien, bien. Y ya tenemos que subir lo que aconteció este domingo allí en el Trawil también, con las bandas Preeminence, Evil Blood y Zombie. A full el tipo. Qué manera de laburar, viejo. Hablando de laburar, qué buen flyer el de Percato, ¿eh? Con el amigo Johnny ahí. Quedó bien, hasta parecías lindo, mirá vos. Raro. Convengamos que... Che, estábamos charlando del mensaje ese que no pudimos, o no pudo usted deducir de quién era el MB. No podemos deducir quién es MB. Queremos que dé la cara. Gracias por el mensaje, igual, obviamente, y por la participación. La próxima firme, dicen por acá, amigo. Claro. Lo dejó con la intriga. Sí, toda la intriga. Osvaldo, Anda para allá, bobo, le dice Rama. No, no se meta con Osvaldo, no se meta con Osvaldo, porque ahí sí que se pudre todo. Letal de fondo. Pancho por acá nos dice: muy buenas noches, Andy Zeto y gente de motores. Acá empezando con la sintonía medio tarde, pero a tiempo. Saludos a Mr. Johnny, dice. Amigo Pancho, que obviamente estará presente con Baltabor. Tal cual. Ojo, Pancho. Un saludo grande, Pancho. Hace rato que no nos vemos, así que mejor ocasión que esta. Olvídate, olvídate. Pinta con todo aquello, che. A ver, ¿qué teníamos como para relajar un poquito? Tenemos más música, pero en esta ocasión tenemos un tema pedido por nuestro invitado, Hambre de Revancha. ¿Por qué, mi viejo Samenta? ¿Justo nomás? Porque, sí, no, porque es tremenda banda. Es tremenda banda y es argentina. Así que, no, nada, y es un tema que me encanta y me vuela la cabeza. Así que, como comentaba hace rato, tuve la oportunidad de verlo un par de veces y era una tremenda banda. La verdad que creo que hoy están inactivos. Pero estaría bueno que se vuelvan a juntar. ¿Cuántos discos habían sacado estos viejos? Tienen varios, ellos vienen como del 94 más o menos, creo que es uno de los primeros discos que sacaron. Y deben tener 5 o 6 por cinco, ahí, seis, si no me equivoco. Cual, sí. Pero sí, gran banda, no ha tenido por ahí la relevancia nacional que debería. Tal cual. Pero gran banda, sí, gran banda. Tal cual, sí, es una banda que en mi gusto personal debería estar, no sé, a la altura de Mastiffal, por ejemplo. A ese nivel, porque la verdad que sonaban increíbles. También que tuvieron una gran evolución con el paso de sus discos, digamos, pero el último tiempo, por lo menos el que pude ver yo, era tremendo ver a esos viejos ahí arriba y sentir lo que transmitían, digamos, más allá de lo increíblemente que eran buenos tocando, ¿no? La verdad que mucho profesionalismo eso, y humildad dentro de todo, porque eran muy copados los vagos. Está bueno, che, y como banda, en cuanto a lo que decías vos, evolución, ¿cómo anda Nodu Shock? No, nosotros bien, siempre. Por ahí en pandemia quizá hubo un tiempo que estuvo bastante complicado el progreso como banda, porque no nos podíamos juntar, pero después de eso, este año le hemos dado con todo, todos por igual, incluso, yo qué sé, no hemos movido, digamos, para salir a tocar, más, porque este año no estoy seguro bien cuántas fechas hicimos acá, pero tuvimos varias fechas afuera. Estuvimos en Gregores, ahora lo último, por ejemplo, fuimos a Las Grutas, Trelew, tocamos en Esquel, en Caleta también tocamos este año. No sé si se me está pasando alguna, pero bueno, nos estuvimos moviendo dentro y fuera de Comodoro, digamos, en lo que a presentaciones se refiere, ¿no? Está bueno. ¿Y musicalmente le estamos dando la vuelta de tuerca o le van a seguir dando con esta impronta que tiene? Sí, la verdad eso no lo hemos hablado, no lo hemos deducido. Como te comentaba hace rato, estamos más concentrados en pulir los temas nuevos y grabarlos de una maldita vez, porque nosotros lo queremos, la gente lo quiere y lo está esperando. Se viene dilatando, ¿no? Sí, porque bueno, primero que nada, como te decía, pandemia, y después, bueno, este año fue bastante largo y bastante movido. Por el tema, bueno, como te digo, de los recitales, las fechas, había que ensayar, había que moverse. Y otra porque, bueno, también este año acoplamos a un nuevo integrante. Claro. Que lo presentamos en el programa que viene la otra vuelta, sí, que señor. Es Mariano Quinteros. Y bueno, nada, es... Entonces está bien acoplado, digamos, entonces está poniendo su impronta también en lo que son los temas nuevos y bueno, mucho más en lo que van a ser los que siguen, ¿no? Ya hay algunas ideas dando vueltas. Pero esa, por ejemplo, esa inclusión de una viola más es como una vuelta de tuerca más. Hay un... Sí, era como para poder quizás juntarnos más seguido, más que nada, o poder cumplir algunas fechas que por ahí quizás no se pueden por problemas familiares o personales, digamos, ¿viste? Así que nada, primero que nada era por eso, y otra que sí, una cabeza más. Suena diferente. Una viola más suena diferente, sí, pero una total. Cabeza más, pensando o aportando, también cambia un montón las cosas. Suma. Más que bueno, con Mariano en particular lo agregamos a la banda porque era igual que nosotros. O sea, nos gusta casi los mismos estilos, las mismas bandas. Nos gusta juntarnos a, no sé, a tocar y a tomar una birra, por ejemplo. Compartir algo, compartimos muchos gustos, digamos, ¿viste? Entonces como que se aplocó, se acopló demasiado rápido, y eso está bueno. Fue como te digo, más allá de los temas que ya estaban hechos, lo que él le está poniendo su impronta, ya han habido ideas nuevas como para temas futuros, ¿viste? Bien. Yo creo que por ahora, una vez que me mejore la voz y podamos seguir ensayando seguido, solamente quedará grabar esos temas y meterle con todo a lo que sigue. Olvídate. Genial. No, la verdad. Después, bueno, la idea de grabar un videoclip siempre está, ¿viste? Pero bueno, también complicaciones de tiempo, dinero, gestión. Bueno, el dinero y la gestión serían las partes más importantes y más difíciles, ¿no? Y se complica. Nada, se complica. Un poco lo vamos craneando y en algún momento tiene que salir. Pero bien, vale. El video es muy... Ayuda mucho a la difusión en el video. Sí, tal cual. Olvídate. Tema que, bueno, tampoco queremos hacer algo así nomás, ¿viste? Ya creo que hemos corrido un trayecto bastante largo y hemos aprendido varias cosas, y yo personalmente creo que ya no podemos hacer las cosas así nomás. ¿Vienen corriendo desde cuándo? ¿Desde qué fecha más o menos? Y con esta banda de septiembre de 2016. Sí. Ya llevamos unos 6 años de banda. Es un ya tiempito. Para el séptimo. Es un tiempito, bueno, sin descontando obviamente el año pandémico, ¿no? Claro, tal cual. Sí, más allá de eso, como te decía, o sea, también hemos tenido otras experiencias con las bandas anteriores, entonces ya sabemos a qué es lo que queremos y qué es lo que apuntamos, digamos, ¿viste? Perfecto. Bueno, ahí más o menos entonces teníamos un poquito el resumen de lo que viene haciendo, realizando Novichok. Zeto, ¿está callado, viejo? Sí, estoy escuchando ruiditos y creo que soy yo. Bueno. Siga callado entonces. Sí, no quiero hacer más caro. 22:49 minutos, momento musical entonces. Decíamos que el amigo Johnny había pedido... déjame ver. Hambre de revancha, Osamenta. Pegadito eso, antes que los viejos reyes, pedido por el señor Fiti. Dos temitas entonces a la vuelta. Le damos continuidad a Motores del Metal, como siempre vos. Vos quedate, che. hicieron callar. Las armas que la inmensidad del mar ahogaron el grito que desvaneció su vivir. Rompe tus horas pensando antes que los viejos reyes entonen un falso himno de amor y su resplandor. Que vean más inocentes. Oh, oh, oh. Sé un ejemplo de tu pensar, brinda tu tiempo aquí me vendrán, pues salta la torre a destruir. Y con la base de dar y querer será más fácil comprender la forma de zafar del frío. Rompe tus horas pensando antes de los viejos reyes entonen un falso himno de amor y su resplandor. Quiebre almas inocentes. Jaime por acá nos dice, excelente programa. Bueno, gracias Jaime, aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias Jaime. Nos cae un mensaje más aquí a nuestro WhatsApp 2974-034-904. El amigo Jorge dice, buenas Andy Zeto, les pido de Helker Sueños, gran tema. Gracias y vamos motores, che. Hola Jorge. Dale Jorge, querido, buscamos. Che, no hemos recordado lo de la entrada, malísimo. Es cierto. Malísimo, estamos sorteando una entrada para lo que será este domingo. Entonces, lo que te veníamos vendiendo ayer, bache de por medio. Ese golpecito es un regalo del amigo Johnny. Perdón. No, hacemos cosas peores acá. Cae eso tranquilo. No es nada. Acá cortábamos la radio, acá hacemos... Sí, todo, todo. Rock. Decíamos, estamos sorteando una entrada para lo que será este domingo en el Trahuil. Fecha ATP. Tenía un nombre. Luchando por... No, ¿cómo era? Sí, Luchando Unidos por el Metal. Ahí está, así es. Porque... Nada, estábamos pensando un nombre y siempre mandamos algo como que sea gracioso y llamativo, ¿no? Pero esto... Quizás, si se quiere, pues podría decirse como un poco más serio, digamos, porque al fin y al cabo es lo que, como decía el chico, A mí me encanta el nombre, porque al fin y al cabo es lo que vamos a hacer. Es lo que vos estás haciendo hoy acá, Andy. Lo que ustedes están haciendo acá, esto es luchar por el metal. Por una idea. Entonces, nada, toda la gente que vaya, generalmente siempre hay una unión, ¿viste? Ya no hay tanta discordia como antes, que había como varios grupitos así separados. Una porquería. Ya no. Va, yo por ejemplo me llevo bien con todos y no, la idea es no tener ningún quilombo con nadie. Así que nada, por suerte la gente se lleva bien, así que nada. Sí, eso es verdad. Eso. Vamos a luchar reunidos por el metal ese día. Hay un poquito más de buena decía, onda. Es el último pogo. La última descarga del año. Es a todo o nada. Es Yo así. Voy a todo o nada con mi garganta, te digo, así que más vale que todos vayan a todo o nada. A suerte, ¿verdad? Es eso. Vamos a ver qué pasa, pero lo vamos a dar todo, como siempre. Che, es verdad lo que decías y vale la pena por ir a recalcarlo. Está bueno, está peor el ambiente. Está muy peor el ambiente. Está. Sí. O sea, se ve lindo, no hay tanta boludez como antes. No hay rivalidad. Está peor, sí. está muy agradable. Sí. Si vamos al caso, es necesario. Es necesario. Totalmente, porque justamente lo anterior es muy innecesario. No tiene ningún sentido. Somos pocos, no estamos peleando. Claro. Señor. Pero bueno, ahí más o menos ya la gente se lleva. ¿Están todos de acuerdo? No me quiere nadie, pero están todos de acuerdo, ¿ves? Vos al revés, te llevas bien con todo el mundo. Y a mí están de acuerdo en que no me quieren, pero está bueno porque están todos de acuerdo. Claro. No, está bueno, che, me gusta. Cada vez está mejor el ambiente. Ricardo Lari por acá dice: buenas noches, Andy y Zeto. Acá escuchando. Saludos a Johnny y a todo Novichok, que la vienen rompiendo y laburando a pleno. Gracias, saludos por ahí. Y aparte por acá dice, aguante motores y el metal. Gracias, Ricardo, querido. Hola, Nari. El Nari presente. La gente del Far West. Que imagino estará proyectando alguna fecha. Eso produciendo... te iba a decir, algo están graneando esos viejos. ¿No? Están muy callados. Sí, algo traman. Cuando pasa algo así es porque están craneando algo seguramente, ojalá así sea, porque sí. Siempre es bienvenido a algún proyecto de los muchachos. Tal cual, saludo a todo el Far West ahí y la gente de La Prida que siempre está haciendo la vuelta. Total, barrio metalero. Desde siempre. Seguimos con un poquito de Mother Sister. ¿Ha pasado algo con la imagen? O tal vez necesitaba está acomodar. Atrasado. Necesitaba acomodar un poquito. Quieto. Se pierde, señor, Se pierde este gran programa. Lo veo de otro lado eso. Che, ¿qué teníamos por acá? Vamos a ver los pedidos rápidamente porque tenemos que vender y encima el tiempo nos corre. Lo bueno que por lo menos esta vez Johnny se queda hasta el final. Ha pedido un par de temas más, así que tenemos por ahí algo pendiente, le estamos debiendo. Había pedido algo de B8. Y un temita de Bernal. Ajá. Bien, ahí va entonces. Sí. Pero bueno, los iremos mechando con los pedidos que tenemos por aquí de los oyentes. ¿Te molesto, Zeto? ¿Cómo está el chat? Moleste. De este lado hay un mensaje nuevo que dice: saludos motores, che, y firma el Rorro. Grande, Rorro, querido. Campo ese viejo. Desde Los Altares, provincia del Chubut, del amigo comunicándose. Gracias, querido. Y voy a decirlo de siempre. Y ustedes acá. Acá, en el mismo suelo, ni escriben. Señores, qué mal me dejan. Qué mal nos dejan. Arrancamos de la siguiente manera este bloque musical, después vendemos ya la vuelta. Ya nos quedamos libres de cualquier pauta publicitaria y nos dedicaremos a más de lo mismo. Sueños, Helker, pedido recién lo más por el amigo Jorge Pegado. Eso, el pedido que teníamos pendiente hace un rato del amigo Santiago Pogonza. Ahí va. Veo el machete porque no conocía la banda, así que una cam, si es que así se pronuncia, séptimo hijo. Era el tema que había pedido. Iremos con esos dos temitas. A la vuelta ya regresamos con la última hora de motores del metal. ¡Quédate, che!

calentando motores para lo que será este domingo en el Trawil. Escuchamos de fondo a Novi Shock. Fundido en la oscuridad de su mente, su sentir. Sube el volumen de la voz. Y dos cosas que he hecho mal, por lo menos hasta ahora en este programa, dos que se pueden contar. Número uno, repetir que no hemos justamente dicho lo de la entrada, que estaremos sorteando en breve nomás una entrada para lo que será este domingo. Así que están a tiempo todavía para anotarse para aquello. Repetimos las bandas, ¿no? Villoc Baltagor y los muchachos de Síndrome estarán presentes este domingo en el Trawil. Fecha ATP apta a todo público. 19 horas, se abren las puertas. Menores de 17 años gratis. Última fecha, último recital para romperse un poquito la cabeza, che. Quiero pojo, diría alguien por ahí. Y otra cosa, lo segundo que por lo menos de mi parte he obviado sin querer. Che, viejo Johnny, no hemos nombrado a cada integrante de la banda, ¿eh? Bien, presentemos mucho, a Novi Shock porque no es solamente usted. Nombramos uno más, el nuevo integrante. Es verdad, es verdad. Bueno, arranquemos por ahí ya que estamos. Nuevo integrante en la segunda guitarra, Mariano Quinteros. En la otra guitarra está Leonardo Asensio. En el bajo está Gabriel Muñoz. En la batería, Julián Callado. Y bueno, yo, Jonathan Freire, estoy en la voz. Bien. La vuelta del bajista fue también, ¿no? Sí, este año. Cual, este año, sí, sí. Sí, sí, se acopló después de la pandemia, así que nada, hemos vuelto. Sí, ahí estuvimos cerrando un poquito el domingo justamente con Gaby. Sí, no, este año tuvimos varias fechas con otros bajistas. No sé si varias, pero fueron dos o tres. Y después, bueno, nada, se acopló Gaby y de ahí no paramos. La verdad que le vinieron bien sus vacaciones, pero con todo. Sí. ¿Cuánto estuvo fuera? ¿Dos años? Sí, más o menos lo que duró la pandemia. Sí, año y medio, capaz. Pero volvió con todo el muchacho, así que... Así entonces, se conforma lo que es Novi Shock. Obviamente los puedes ver en vivo este domingo, che. También abierto nuestro chat en nuestro canal de YouTube. Y en monoquepiensa.caster.fm también tenemos el chat activo, sí, para señor, que se puedan comunicar. Sí, señor. Ah, me llegó un mate, por fin. Por fin. Ajá. De este lado del vidrio. Llega tarde, viejo. Atravesando vidrio. El clásico Obsesión Violenta sonando de fondo. Súbalo, Osvaldo. El tema que no podía faltar. De ese hablábamos, ¿no? MB preguntó. ¿Quién será, sí, MB? No contestó más. Volvemos a lo mismo. Sí, Omar, ¿qué pasa? Pero seguramente arrancamos con ese como tiene que ser. Que sea cábala, che. Más por lo que representa, como decías. Nos queda hasta ahora un pedido más de Johnny, después había uno más por ahí, pero ¿dónde están ustedes, viejo? A ver, los últimos que han escrito. Nari, pediste algo, viejo. Saludaste y te fuiste. ¿Cómo es esto? ¿Estás escuchando? ¿Estás ahí, viejo? Pancho también. ¿No? Bien, ¿eh? Póngase las pilas, viejo, que no me hagan laburar. Y Fabián, también tenemos algo de Fabián por ahí que había pedido, así que seguiremos complaciendo. Dejalo que suene, Osvaldo, dejalo que suene un ratito, che. Es su adicción, llega para sufrimiento. Solo será fuente de su alimento. Con su atrás, relajará su veneno. Y verás que acabará sirviendo. Che, Johnny, el próximo, con la idea esta, ¿no?, que me decías de la grabación. Sí. ¿Qué cantidad de temas le pensamos meter a aquello? Y van a ser 6-7 temas, no más que eso. Bien. Sí, sí. Son los temas que, como te decía hace rato, están bien, bien terminados y que hemos estado puliendo todo este tiempo. Por un tema de que, bueno, los otros temas nuevos que tenemos, creemos que todavía les falta algo. Si bien los hemos tocado y han pegado algunos, les falta, así que le vamos a dar un tiempo de más. Y bueno, como te decía hace rato, también grabarlo lo antes posible. O sea, apenas se compongan un par de temas más para grabar otros 6 o 7, los largaremos también. Bien, buenísimo. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque me encantaría alargar un tema de 10 o 11 temas. En el momento tiene que salir, pero eso va a llevar mucho más tiempo. Y hay varios temas que ya lo venimos tocando hace tiempo y queremos que la gente los escuche más allá del en vivo, ¿no? Porque, bueno, para mí es algo muy importante tener el material grabado. Cosa que la gente pueda escuchar y comprender lo que estás tocando. Más allá de que siempre intentamos hacernos entender, digamos, tanto instrumentalmente como por ahí en la voz. Siempre está bueno tener material grabado y escuchar qué hacen dentro del estudio, digamos, y qué hacen en vivo. Sí, porque te da la posibilidad de reescucharlo. Tal cual, sí. Y de ver, si lo escuchaste esa vez y te queda. Tal cual, y de ver las dos caras, digamos. De ver dentro de lo que es el estudio, digamos, y lo que es la puesta en escena, ¿no? El en vivo. Veo, a ver, más o menos que los conozco desde que han salido al lo que sería el público. Veo que lo que han grabado físicamente, digamos, en el primer demo o EP, como quieran llamarle, sí. Lo defienden, a ver, suena igual en vivo. Ya sí, está, sí. Defienden bien el material. Es la idea, sí, siempre fue la idea y bueno, va a ser. Porque viste que pasa muchas veces que escuchás el disco y lo escuchás en vivo después. Tal cual, sí, eso es algo que a mí particularmente me choca, ¿no? Porque, nada, si escuchás esto que suena increíblemente zarpado y en vivo capaz se cae a pedazos. Claro, sacando por ahí la calidad del sonido. Pero no. O ponen, no sé, pues es una banda muy buena, pero si no se mueven arriba del escenario, a mí no me genera nada. Eso, para mí es clave, por ejemplo. Hay que transmitir desde ahí arriba, ¿eh? Sí, pero bueno, para eso lo haces. Está bueno, está bueno la idea, por lo menos, ¿eh? Porque por ahí sí es lo que te decía. Yo he escuchado bandas, el CD, y cuando vas a escuchar la banda por ahí, sacando la calidad de sonido que tenga el lugar y todo lo demás, ya cuando si la viola no suena igual en el riff, es como que no es solamente el sonido, hay algo más ahí. De acuerdo, y se nota igual en la seguridad del. Eso voy a decir, o hay poco ensayo, algo pasó, pero no suena igual a algo. Claro, sí, por eso te decía igual que me gustó el recital del otro día, porque las tres bandas se notaban que tenían mucho ensayo y que estaban seguros de lo que estaban haciendo. Sí, y eso está bueno. Te dabas cuenta que eso va a divertirse. Eso vas a ver, tenés una banda que toca bien, digamos, no algo que lo hacen así porque así nomás. Me gusta el esfuerzo, digamos. El tema que se ve que se divierten haciéndolo, no es tal que cual, se están cagando risa, no, digo, se divierten en el buen sentido. Tal cual. Y eso se transmite, Se siente, sí. Abajo sí. Se ve peor, así, puta, hay química acá. Tal cual. Sí, por eso mismo lo disfrutamos tanto, ¿no? El otro día. Yo creo que todos salimos contentos. Sí, total. Muy bueno todo, la verdad. Y apuntamos a esto para este domingo, che. Míralo este. Fabio dice por acá, MB, será Mbappé. Dice, no, señor. No. ¿Qué dice? Está todo mal entonces. Está todo mal entonces. ¿Qué dice, Fabio? Atento, sí, rápido. Bruno por acá, que dice el amigo Bruno Malón. Buenas noches, Andy Zeto. ¿Cómo va? ¿Me pasás un tema de Novichok, Alcoholizado? Nos vemos en el último aguante del año 2022. Ahí nos veremos, querido. Papá. Seguramente que sí. Va, no sé, ¿me trajo la entrada o no me trajo la entrada? No. No, ¿viste? Así no sé. No voy nada. Te traje un afiche. ¿Entro con eso? Vamos a hacer un pequeño cortecito nomás, pero corte musical. Arrancaremos, a ver, déjame chequear qué dejó Osvaldo por aquí. conciencia. Todo se perdió. Ah, listo, Osvaldo, gracias. B8, Brigadas Metálicas. Pedido por el invitado, por el viejo Johnny. Cuando yo digo viejo no me refiero a la edad, ¿eh? Johnny es mucho más pibe que nosotros, por favor. ¿Qué edad acusa el documento? No, no se puede decir. Dale. ¿Qué haces, Mirta? No, 28. 28, mira vos. 44 por acá, por allá. Por el chiste fácil, yo lo quería decir. ¿Eh? Por el chiste fácil. No. Yo, 37. 37, mira vos. Me hicieron mierda. Tuve un par de situaciones donde dije mi edad y me miraban raro, no sé por qué. No te creyeron nada. No sé por qué. Andá a saber. No, lo de viejo es porque las charlas que hemos tenido fuera del aire, porque esto es una payasada. Ponele. No, es un tipo que es bastante coherente, cuerdo para... Yo lo conocí más pibe, por eso te digo que cuando le puse viejo Johnny es porque tiene alma vieja, digamos. Dije alma, no espíritu, ¿eh? No confundan. Tiene espíritu joven, pero alma vieja. Sí, puta, estoy hablando con un tipo de 50 años, ¿qué le pasa? No, ¿por qué? No, pero digo, para que ahora no sé si eso es bueno o es malo. Empezó como una cosa buena y ahora... Y ahora no sabes. va y viene esto. No, así que... Gracias, Ani. Va por ahí lo de viejo Johnny. Es mucho más pendejo que nosotros aquí. Gracias, el respeto es mutuo. Ha elegido Brigadas Metálicas. ¿Sabemos por qué? ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Sí, porque B8 es una de las primeras bandas que escuché y una de las primeras bandas que me marcó, digamos, ¿viste? Y nada, siempre me gustó el mensaje que querían dar, ¿no? Eso fue lo que más me llevó a entrar. Y nada, bueno, tengo un amor incondicional por B8 y este es un temazo. Se dice, y vengan todos, acá hay un lugar junto a la Brigada del Metal. O sea, más claro. Más claro. Vamos, como te decía hace rato, estamos luchando por el metal hoy. Vamos a seguir luchando esta noche mientras dormimos, mañana, todos los días, ¿no? Pero. Va por ahí, total. Nada, la idea de este recital es eso, seguir luchando por el metal. Yo agrego por ahí que esas bandas viejas, así, cuando te ubicás en el contexto en el que estaba la Argentina en ese momento. Qué locura, Tirarte algo así es un montón. Hoy por ahí es mucho más fácil decir algo así. Sí, pero en ese momento, olvidate. Con todo ese contenido social era más complicado, así que. Sacándolo termo por ahí, recontra valedera esas bandas legendarias. Arrancamos entonces con Brigadas Metálicas. Algo más le agregaremos por ahí. Queda poquito, no vendemos nada. Está la entrada por ahí. Fíjate si querés ir, viejo. Pero quédate, che. Yeah. Apenas y 20 minutos nos separan del final. Casi, casi el anteúltimo bloque sería más o menos, si todo sale bien. Buenos mates por acá, ¿eh? El pasamanos. Estamos mate, agua y jugo. Una tristeza. ¿Por qué tristeza? Tristeza no te en fin. ¿Dónde quedó Motores? Antes era otra cosa, antes era chévere Motores. Quiero estar contigo. Johnny querido, nuevamente. El 116 dice, número terminado en eso, ¿no? El 116. Hola, soy MB de nuevo. El domingo ganamos y revienta el Trawil. Mandale un saludo a los ex malarreados y a mi primo Quique, que está en casa tomando algo. Sigo sin dilucidar quién será, ¿no? Una mano denme, por favor. No estoy seguro. Vi la foto, tampoco lo saqué. Me dejará esa intriga, MB. Pero bueno, gracias por estar ahí prendido, viejo. Obvio. Auténtico patán de fondo. Muy buena esa cortina que te tiraste, Andy, ¿eh? Osvaldo, es todo Osvaldo esta parte. Osvaldo. Capo este viejo, ¿eh? La rompe por algo, toda. Por algo está acá, ¿eh? Lo vamos a hacer hablar, lo vamos a buena contratación, Osvaldo. Arrancamos de cero con el muchacho y la rompe toda, así que yo no hago más que... Como dices esto, el biribiri. Meta biribiri nomás. Jaime por acá dice, antes era birra y fernet, dice. ¿Viste? Birra sí, fernet no, la verdad que no, ahí no, no le voy a mentir. Yo sí. Vagancia. No consumo jarabe. Vodka con jugo vacío. Espera. No, para nada. Pues ya pasó. No, todo ¿qué? ¿Hiciste el vodka en el freezer? Sí, pero con jugo de pera. ¿Qué? De pera, no, de durazno, el que sea así, con pulpa. No, no. Bien, bien. No, no, tuve una mala secuela con el vodka en 2013 y no, nunca más, nunca más. La típica bebida esa nunca que más, nunca más. No, nunca más. Y sí, pasa, pasa eso. Dejemos esa secuencia guardada. Mejor olvidarlo, pero no. No puedo. Es radial, no es radial. Che, bueno, has cumplido, viejo. Estamos cerca bien, del final. Bien, todavía lo logré, acá. Lo logré. Guarda, epa. Lo hemos logrado. Pero bueno, nos lo debíamos en sí, realidad. Sí, estaba pendiente. Nos hace lo rato, debíamos ya. Mutuamente. Lástima que vino Zeto, pero bueno. Sí. Bueno, la próxima me avisa y me quedo en mi casa. Mirá qué feriado te agarrabas. Ah, no, una más acá el Zeto, así que. La verdad que siempre un placer acá, como te dije al principio del programa. Ya me siento como en casa, o sea. Por favor. Cada recital estoy acá y bueno, sé que siempre están ahí haciendo la aguanta de nosotros a todas las bandas, así que eso se valora un montón y nada. Es muy valorable, digamos. Hey, volvemos a lo mismo, yo creo que es la función, si no, ¿para qué estamos? Tal cual. Así que nada, siempre alentando a lo local, viejo. Qué buena cortina, Osvaldo. Hoy vi alguna publicación por ahí, veía, se dice, este domingo, la final, el otro domingo Navidad y el otro año nuevo. Se fue el año a la bosta. Tomá, ¿eh? Tres semanitas y nos vimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos en enero? Vamos a ver qué pinta. Como está la gente así de callada, yo ya dejaría. Hoy ya dejaría, mira. Ah, ya se pone Tox. Ya sí, terminó Tox. Sí. Déjame bardear a los docentes. Sí, sí, sí. Bardé. Maleducado. Mal aprendido. Irrespetuoso. ¿No? Pero sí, loco, no te sé. Pidan temas. Acá está Andy Zeto luchando por el metal. A pleno, viejo. Che, no sé para qué lado corremos, ¿eh? Quedan 15 minutos. Algo dale. Musical tiene que andar por ahí dando vueltas. Bruno. Lo de Bruno salió recién, ¿eh? Sí. Pusimos alcoholizado de Novichok. Estoy tachando. MB no pidió nada. Me queda solamente un temita para cortar la charla, refrescarnos. Y este tema es del invitado. Revelación había pedido el amigo. Avernal. ¿Es así, viejo Johnny? Así es, Andy. Y bueno, contame por qué, ya que estamos. No, porque nada, es una de las últimas bandas, digamos, que me pegó bastante fuerte, digamos, me gustó bastante porque en vivo se defiende lo que es los discos y bueno, la puesta en escena, tremendo, tremendo. Así que lo que fue acá, ¿no? Sí, no, tremendo. Y bueno, Neuquén también, fuimos a verlo en Neuquén. Buena cantidad de gente, ¿no? Igual. ¿Sabes qué? No tanto, ¿eh? El lugar muy bueno, el escenario tremendo, igual, todo muy zarpado. Y los chicos hicieron lo suyo, fue tremendo, la verdad, lo re disfruté. Se armó un buen mosh, sí, eso fue hermoso. Pero no sé si tanta gente, yo esperaba, la verdad que esperaba muchas más personas. No sé si pasarían las 70 personas, capaz. Ah, mira. Por lo menos las que estaban ahí afuera, ¿no? Era una convención de tatuaje, así que como que había mucha más gente. Pero no sé. A mí, como que, no sé, capaz, porque en el Trabuil estaban todos uno al lado del otro y se veía como que estaba muy lleno. Sí, se veía tasado. Y este lugar era muy grande o qué, pero no sé, a mí me dio esa impresión, digamos. Mirá vos. Sí, bueno. Pero llevan gente. Como te decía, el Mosh no faltó, así que eso estuvo bueno y se notó que por lo menos aguante ahí. Bien ahí. Mirá el viajecito que se pegó hasta Neuquén para ver a Bernal. ¿Me dijiste que otras bandas estuvieron? Y estuvo Clown, una banda ahí de Neuquén, que hacen un new metal igual, muy muy bueno. Eso y después, bueno, otra banda que era media rockera. Ah, no me voy a acordar ahora el nombre. No pasa nada, no pasa pero nada. Bueno, no, buscamos no, por ahí. Sí, no, porque no vale la pena. no es mi género, la verdad. Así que sí, pero Clown la recomiendo por ahí a los que les guste escuchar new metal. Muy muy copado lo que hacen los locos y suena tremendo. Bien. Está en Spotify todo, que bueno, eso me tiraron la oreja hace rato por la cucaracha. Me decían que nada, que no me cuelgue, que avisarle a la audiencia, a todos los que estén escuchando, que nos pueden encontrar en las redes sociales. Vale, vale, vale. En Instagram, en Facebook, en YouTube y ahora recientemente en Spotify. Pueden escuchar nuestro primer EP, que bueno, es recién llegado, que ya tiene un par de años que ha llegado, ¿no? Pero próximamente va a estar el nuevo material y bueno, mientras tanto nos pueden ir siguiendo ahí en Spotify y en el resto de las redes para que vayan conociéndonos, escuchando y, ¿por qué no?, vernos en vivo cuando puedan. Bien. Genial. Más que nada, bueno, he visto que hay mucha gente escuchando desde afuera, no tan solo de Comodoro. No, está bueno, a veces. Hay mucha audiencia de afuera, eso está. A veces se pone bien. Es tremendo. Sí. Que bueno, saludo a toda la gente de afuera igual. Tenemos esa suerte. Que no saben que están escuchando y bueno. No, che, hoy por suerte, mira, sin querer, ¿no? No pasa casi nunca, pero a medida que iba corriendo el programa, no era locura, pero digo, no pasa. 2-3 suscriptores más, así que bien, no, importantísimo. Aguante, loco. No me aguante. Puedo quejar, está bueno. Así que también siempre recomendamos un me gusta, un clic a la campanita. Exacto. Todo lo que se hace en los canales, yo mucho no entiendo, pero va por ahí. Osvaldo, manejate, viejo. Dijimos revelaciones, dijimos a Bernal, sale aquello, viejo, mandale. Las manos del hombre cavaron la tierra. Y ahí se arma y se pudre todo, viejo. Bien Osvaldo, bien Osvaldo. Tremendo, ese fue uno de los primeros temas que escuché. Qué discazo, qué discazo. Tremendo, imagínate a los 13 años escuchar eso. Tremendo, sí, tremendo. Yo igual. No, no. Yo un poquito antes. Después. El comienzo de la perversión, juez. No. Ahí empezó todo el quilómetro, ¿no? Y así sí, está, limado después. Imagínate, brujerismo, morir. No, oh, qué terrible día. Mamá. Bueno, los primeros de brujería. Claro, de los primeros cinco, más. División del Norte. División del Norte a morir. Qué lindo, por favor. Y acá Jaime presente en el chat de nuestro canal de YouTube. Dice por aquí, ¿qué les parece las nuevas bandas de metal progresivo? Y Jaime, ¿qué te puedo decir? Por lo menos no puedo tener una opinión formada del todo si no me das por ahí algún referente o algún nombre de banda, Jaime, querido. Para no la pavada, digo, sino se lo haría sí, muy en general. Lo mismo estaba pensando. Si pero no me das un referente, una... Personalmente creo que no soy muy de ese género, así que no podría ni opinar. No he escuchado mucho, pero por eso si me das un par de bandas, te digo más o menos lo que me parecen, pero no estoy inmiscuido del todo en el metal progresivo. Claro. De hecho, ahora, por ejemplo, está también en el auge, ponele, lo que es el post-metal. Y no tengo una opinión tampoco muy formada como para... No quiero decir pelotudeces, básicamente, es eso, claro, querido Jaime. Pero vale la pregunta, indagaremos, che. Ya le daremos tiempo al oído para escuchar un poquito de aquello. Vale, vale la comunicación, querido Jaime. Santiago por acá dice, impresionante lo de Clown. Gran banda neuquina, ahí es lo que decía sí, el amigo. No, tremendo, tremendo. Y Santi algo sabe este muchacho, ¿eh? El amigo Fabio nos envió una foto, uff, legendaria ya esto. ¿Qué habrá sido? En otra emisora, dice así, la pasábamos en motores por aquellos tiempos. No. Sí, y hay un... Bueno, no podemos decir esto al aire. Bueno, en la mesa hay cositas. Nada, latas nomás, che. Pero sí, antes era así la historia. Está para dejarlo, Osvaldo. Pero ya nos vamos, viejo. ¿Cómo pasa el tiempo? No queda más nada. Pero vamos a repetir. Y deseándole obviamente el mayor de los éxitos para este domingo, Johnny. Todo suyo, véndalo si tiene ganas. Bueno, Andy, muchísimas gracias. Recuerden, por favor, el próximo domingo, 18 de diciembre, después de la final del Mundial, nos encontramos todos en el Trahuil, en un evento apto para todo público. Menores de 16 años no pagan entrada. Bien. La entrada anticipada sale 500 pesos. La entrada que no me trajo. Tal cual. La pueden conseguir en cualquiera de los locales de Happy Paradise Grow Shop, en calle del Chubut 2017 de Barrio Roca, o en kilómetro 5, Gabriela Mistral 49. Si no, en zona centro lo pueden conseguir en el kiosco El Portugués. Bien, ahí está, amigo. Bueno, en esta ocasión nos vamos a presentar Novichok junto a nuestros amigos de Baltagor y Síndrome. Que bueno, con Baltagor, no sé si hemos compartido escenario con Novichok, con Baltagor. Con Síndrome sí, creo que ya sí, dos, con Síndrome, sí. Dos, creo que esta sería la tercera. Una en Caleta, otra acá fue, ¿no? No, en Caleta no. ¿No? Esa fecha en Caleta no tocó Síndrome. Creo que fueran las dos acá en Comodoro. Esa fecha la organizó el Pozo, pero no tocaron. Sí, fue en el sótano, me parece. La fecha que compartimos con ellos y con 9000, creo que fue esa fecha. Y después no sé si otra vez, ahora lo estoy pensando, creo que fue una sola. Así que, bueno, nos encontraremos de vuelta y con los chicos de Baltagor. Nada, como te digo, creo que con Novichok nunca nos cruzamos en un escenario, pero sí con vivencias, por ejemplo, crudas vivencias, y con Almagor. Claro. Es más, tocamos con ellos en el Rock and Pub, por ejemplo, en el Trahuil. En el Rock and Pub en Pico Truncado. Y sí, eso fue por el 2014, más o menos. Tremendas noches de metal, imagínate, nosotros somos pibes todavía recién saliendo del cascarón y nada, tremendo, tremendo. La verdad que la pasamos muy bien y bueno, de ese tiempo como que forjamos una amistad con los muchachos y bueno, decidimos invitarlos a esta fecha. Buenísimo, recontrapinta la fecha. Así que ya saben, el próximo domingo de 18 de diciembre, las puertas abren a las 19, la primera banda va a arrancar a las 20, sí o sí, porque si no, no va a dar el horario, a las 23 ya no se puede tocar más, así que va a ser bien puntual. Perfecto, ahí está todo vendido entonces, ahí nos encontraremos. Bueno, no tengo la entrada, pero ese es otro tema. Pensado, olvídate. Eso se va a solucionar. No, olvídate que la idea es estar allá, así que ahí estaremos registrando algo de lo que ocurra, que ya desde ya pinta picante, porque está el agregado que es la última, y eso es un montón, ¿eh? Sí, tal cual. Como... para despedir el año raspándose la cabeza. A descargar todo, lo bueno, lo malo. Bueno, lo bueno hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Pero sí, lo malo lo dejamos todo ahí en ese último pogo. Así será, amigazo. Che, Johnny, pasó el tiempo, has cumplido, viejo. Desde ya las gracias. Te voy a hacer la despedida formal. Después seguiremos aquí charlando un ratito seguramente. Gracias por pasar, viejo. Como siempre, a disposición. Nada, lo mismo de siempre te voy a decir, viejo. Nada, gracias, a romperla. Y éxitos el domingo. De una, gracias, Andy. Bueno, espero que se repita en algún momento. Sí, como que no. Y bueno, nada, como siempre, gracias a ustedes por el aguante. Por invitarme y bueno, nada. La paso más que bien, así que muchas gracias. Siempre bienvenido al viejo Johnny a Motores del Metal. Esta vez dándole la invitación para este domingo. Zeto, más nada nos queda, creo que por ahí algún mensajito más. Reviso YouTube, dice Opet y... no, de acá no alcanzo a leer nada, más hacer compromiso, Meta. Oblis Harris, eso no la conozco, por ejemplo. Opet sí conozco, pero bueno, ya nos estamos despidiendo, Jaime, y le debo la respuesta. Mil disculpas, mi buen amigo, pero quedará oportunidad para responderle. Antonio por acá dice, a ver, un abrazo, Andy Zeto, nos escuchamos la próxima semana, che. Un abrazo, che. Abrazo, Antonio, apareció al final. Qué grande. Y el amigo Pancho de Baltagor dice, si mal no recuerdo, en un festival de motores hemos compartido. E iba a decir eso, pero no lo quería... Dudo un poquito. Cuando arrancó, ustedes arrancaron primero. Creo que fue así, creo. Por eso. Me acuerdo del flyer ahora que lo dice, sí, de verdad. Ahí está, esos festivales está, que hacíamos antes. De memoria, 6, 7 bandas. Memoria. Bien, Panchito. Sí, no. Dice acá, ya está, lo firmó. Está, esa era. Bruno por acá, dice Bruno Malón, hasta el otro miércoles. Andy Zeto, por más heavy metal y buen programa el de hoy, gracias. Y nos manda un sticker de motores, tomá. Gracias, querido. Hizo un sticker de motores, qué jugador. Tomá. El amigo Fabián dice bendiciones y fe para el domingo. Refiriéndose al partido, seguramente, Fabián. Quiero imaginar, qué sé yo. Y dice Pancho, los nonos empezamos primero, dice. Sí, ahí ya me mató, la memoria me juega en contra, ¿eh? Pero le voy a creer, amigo. Y Jaime por acá agrega, dale, hasta el próximo miércoles, programón, gracias, Jaime. Últimos mensajes, a ver, Jorge, hasta el próximo miércoles, aguante Argentina y vamos, che. Saludos para Johnny. Saludos. Ahí va la historia de la gente despidiéndose. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, querido Osvaldo? Osvaldo, despertate, viejo, nos vamos, che. Empecinado en poner esta cortina antes que la otra, pero bueno. Es tu programa, viejo. Es lo que vos quieras. Último mate al aire, por lo menos. Después seguiremos tomando mate, ¿por qué no? Su vida en un rincón, su alma nota de acordeón, dejando en cada exhalación. ¿Sos feliz? ¿Ya está? ¡Temón de Baltagor, viejo! El mejor, lejos del álbum, Y lo vi comiendo de la basura. Y lo escuché cuando se preguntó. Y ahora sí, cortina adecuada, por favor, Osvaldo. Dale que nos vamos, viejo, dale que nos vamos. ¡Zeto! Sí, querido. Como siempre, un gusto, un placer, viejo. Gracias por el espacio y seguramente nos encontraremos el próximo miércoles por aquí. Bueno, así será. Gracias. Lo espero. Espero que la gente esté feliz por todo esto del fulbo y vaya todo bien. Aunque yo no vi nada, ni un gol. Pero bueno, muchos éxitos. Ojalá, ojalá. Y que lo disfruten. Sí, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchos éxitos para el evento. Y bueno, gracias por elegir este lugar para a hacer usted, esto. Mi amigo, a usted, un placer como cada miércoles. Así será el próximo. Gracias. Así se despedía entonces nuestro asistente técnico táctico, el señor Zeto Damián Moyano. Pavada de asistente, che. Piti por acá, agrega programó sin desperdicios. Abrazo, abrazo grande, viejo. Damos tiempo al cierre de cámaras. Y arrancamos, me toca, qué sé yo. Limpio el WhatsApp. Limpio los chats. Así que, gente, es el momento indicado para decirles y hasta acá. Hasta acá llegó el amor. Como siempre digo, cuídense y descansen. Y recuerden, no se olviden que esto fue y será Motores del Metal. Y ahora sí, como siempre, gracias. Las nuestras, las de cada miércoles. Acompáñame como siempre, aunque sea mentalmente, dale. Si sabes lo que se viene, viejo. Eternas gracias, sinceras gracias. Grandísimas gracias. Las gracias de Motores. Gracias, gracias. Pero muchísimas gracias. Pero gracias. Metales. Yeah.